Donde la están pasando mal, y muy mal, es en el archivo histórico de nuestra provincia, sobre la calle Guido, lo hemos venido contando, ahí lindero con el edificio de Lipros, este arreglo que hicieron en el edificio de Lipros, que ha, bueno, que ha generado todavía más inconvenientes. Estamos en comunicación con Cecilia Palma, la Negra Palma, como le decimos, que está allí, ¿no? Trabaja allí en el archivo, y sabemos que la están pasando muy mal en las últimas horas porque se están perdiendo archivos importantísimos de la historia de nuestra provincia, de nuestra ciudad. Cecilia, Negra, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo te va? Pato Lobos, Radio Encuentro. Hola, Pato. Hola, Pato. Buen día a todos y a todas las que están ahí. Bueno, están pasando mal, ¿no? ¿Qué está pasando con el archivo? Y ahora, en este preciso momento, cayó el secretario de Cultura y algunos compañeros de trabajadores de cultura también, de distintas áreas, a ayudarme a poner nylons y sacar cajas mojadas. Ayer también, la solidaridad de mis compañeros de trabajo del área de cultura en general, vinieron, dejaron sus ocupaciones y vinieron a ayudarme a sacar no sé cuántas. No tengo dimensión de la cantidad de cajas mojadas y paquetes de legajos mojados, sí, que corrimos. Sí, nos imaginamos. Va a ir la gente del canal por allá en TV. Bueno, estaría bueno. Para tener un registro visual de lo que está pasando, ¿bueno? Sí. Bueno, sí, pero contame. Se llueve como fuera y el viento ha tirado los paneles del techo, paneles del que lo raso. Así que también es medio complicado estar ahí abajo porque se caen todo el tiempo los paneles. Así que estamos ahora tratando de sacar lo último mojado para poder empezar a secarlo despacito y cubrirlo con nylon, que es lo más que podemos hacer. Claro. A ver, Cecilia, para la gente que nos está escuchando, ¿qué es lo que se está mojando? ¿Cómo se lo contamos? A ver. Se están mojando. Se mojaron algunas cajas del archivo del municipio de Viedma, que es uno de los municipios más viejos que tenemos guardados acá. ¿Y qué hay en esas cajas? Y ahí hay desde actas hasta trámites de señas, trámites de tierras, diferentes cosas. Son los papeles, digamos, que produjo la municipalidad. Hay contables, hay de todo tipo. Claro, digamos, señas, estás hablando de señas de animales, ¿no? Claro. Cuando el municipio se hacían esos trámites hace muchos años atrás, claro. Claro, y en gobierno también. Entonces acá también hay algunas cajas de gobierno que se mojaron, que tienen esas cosas. Se mojaron algunos diarios viejos, Río Negro, sobre todo los más antiguos, afortunadamente no se han mojado. ¿De qué año más o menos estamos hablando? Y estamos hablando del 60, del 70. Claro, mira vos. O sea que cualquier 80. Historiador que en el futuro quiera recabar información de los diarios de esa época corre el riesgo de no tenerla, ¿no? Exacto. También se mojaron algunos libros de la época del territorio, de contaduría. También se mojaron muchos prontuarios de la policía, prontuarios de orden social, prontuarios catalogados como de antecedentes generales, de diferentes catalogaciones que hizo la policía territoriana, digamos, durante todos estos años. Así que de esos también, y algunos expedientes de tierras también. Se mojaron por lo menos 10 cajas de expedientes de tierras. De diferentes fondos, en realidad. Nosotros cada una de esas cosas lo llamamos fondo documental. Claro. Todos los papeles que guarda tierras es el fondo tierra. Bueno, y la razón de esto es que eso se gotea, entra agua ahí, ¿no? Claro, porque levantaron la membrana, dejaron unos agujeros muy grandes, pero después los taparon. Vino gente de cultura, los tapó y ¿cómo se llama? Pero quedaron todavía todas las otras filtraciones. Taparon los agujeros grandes. Así que empezó a llover y pasó lo que todos nos imaginamos. Se iba a llover tanto adentro como afuera. Y ayer llovió muchísimo, todos lo sabemos. Así como los barrios se anegaron, acá adentro también. A ver, Cecilia, yo sé que esto constituye una pérdida incalculable para la memoria y para la historia de la provincia. Ahora, en esta yo hablar de irresponsabilidad, porque no sé qué figura ponerle, sí, ¿no?, de las autoridades. Sí. ¿No se configura también algún delito? Y yo creo que sí. Creo que los responsables últimos del patrimonio son el secretario de Cultura y la ministra de Turismo, que es de, claro, que somos las áreas. Debe haber alguna ley que dice que tienen que velar por el patrimonio histórico, ¿no? Yo creo que sí. No sé mucho sobre cómo funciona la administración pública, pero me parece que cuando un funcionario se compromete a cumplir una cartera, digamos, es que promete cumplir las leyes y cuidar ese patrimonio. Porque habría incumplimiento de los deberes del funcionario público, por lo menos, ¿no? Eso me parece que es una figura penal, ¿no? Exactamente, yo creo lo mismo que vos, Pato. Nosotros con mis compañeros estamos diciendo eso, que vamos a tener que asesorarnos para ver qué podemos hacer, porque hasta ahora lo único que nos habíamos puesto a practicar, armar con todas las personas que se acercaron a ayudarnos el viernes pasado, fue hacer un recurso de amparo para proteger el patrimonio. Pero ahora el patrimonio está violentado directamente y hay peligro de que alguno desaparezca. Así que no sé, no sabría decirte, Pato, a dónde va a terminar todo esto. Bueno, Cecilia, te agradecemos el que nos haya contado esto. Muchas gracias a ustedes por estar siempre cerca. Bueno, y en un rato van a ir los compañeros de la tele por allí para que haya también un registro visual de esto que está ocurriendo. Un abrazo, Cecilia, nos vemos, chao. Gracias. Un abrazo, Pato, nos vemos. Nos vemos, muy bien. Cecilia Palma, entonces, la Negra Palma, que es referente de los compañeros que trabajan allí en este registro, ¿no?, en este archivo histórico de la provincia y de nuestra ciudad. Se pierde la memoria, ¿no?, de lo que ha sido esto. Después, cuando los historiadores, cuando los chicos tengan que hacer algún trabajo en la escuela, les encarguen algo sobre alguna circunstancia que deba ser investigada en el archivo histórico, no va a estar ese material o va a estar en mal estado. Es muy grave esto, le digo, ¿no? Porque hay una ley provincial justamente que protege estos archivos, que son archivos nuestros, de nuestra historia. Y esto es fundamental. Alguien no está cumpliendo con su función, ¿no? Algún funcionario. No sé si es el responsable de la Secretaría de Cultura, no sé, pero alguien no está cumpliendo. Esos archivos tienen que ser necesariamente custodiados y cuidados, ¿no? Para eso están esos funcionarios, para eso se les paga, y si no cumplen, entonces no están cumpliendo con las funciones para las cuales fueron asignados, y eso es muy grave, y es una figura penal.